El objetivo es realizar una movilización desde todos los puntos de la provincia a los que vamos a invitar, pero en principio hemos decidido desde Santa Rosa hacer una marcha hacia el río Atuel, que está en este momento extinguido, así se dice técnicamente, porque cortado hace mucho tiempo que está, desde con aguas buenas, y lo que está escurriendo son aguas de reuso desde la zona de riego. Pero en este caso ni siquiera agua de reuso ya prácticamente está corriendo, hay un caudal insignificante, 0,30 y pico se han medido ayer en el acuerdo de medición de caudales, y entonces este hecho que se vuelve a repetir en la historia, nosotros queremos decir que basta a esta situación, máxime que ya en esta instancia hay un segundo fallo de la Corte que ordena el escurrimiento de un caudal hídrico apto para la recomposición del sistema ecológico del noroeste de La Pampa. Entonces, lo que vamos a hacer es manifestarnos públicamente, vamos a marchar, vamos a visitar el río, vamos a hacer un acto ahí, y bueno, y en esto hemos sido acompañados por una gran cantidad de gremios y organizaciones sociales a las que le agradecemos, pero a su vez invitamos a que se sumen a más organizaciones, porque hemos tenido algún problema nuestro de llegar con toda la gente. El simbolismo de esto es que tenemos que decir basta a este nuevo despojo, a este nuevo robo del río, y manifestarnos como organizaciones populares. En ese sentido, también no desconocemos que se está desarrollando una negociación en su tramo final para implementar lo que estableció la Corte Suprema en los 30 días que vencerán el 14 de febrero. Mientras esto se produce, el río está, vuelvo a repetir, está extinguiéndose en el límite de la provincia de La Pampa. Y en todo el territorio de la provincia donde corre el río Atuel está cortado directamente. Entonces, lo que queremos decir es a la CIAI, a la Corte, a la comunidad y a toda la población que nosotros vamos a luchar y vamos a defender esta causa, este nuevo atropello, y vamos a manifestarnos en este sentido. Así que, bueno, estos son los objetivos y estas son las propuestas. ¿Esto cuándo va a ser? ¿El lunes? Lunes 5. Saldremos en una tanda a las 8 de la mañana de acá de la Rotonda del Avión, con coches o algunos medios de movilidad, combi y demás, y otra al mediodía a partir de las 13 horas, esperando llegar a Santa Isabel, a la plaza central ahí del pueblo. Y después ver la oportunidad de trasladarnos al ingreso del río en Vinchuquero, el punto Vinchuquero, que es el límite entre Mendoza y La Pampa. Y después, finalmente, participaremos seguramente de la fiesta del pueblo, porque coincide que el 5 de febrero es el aniversario de Algarrobo el Águila. Así que ahí estaremos acompañando a los pobladores del oeste, ¿no? Faltaría agregar que hay algunos municipios de aquella zona que ya se han comprometido la presencia, como por ejemplo Telén, alguien de Victorica seguramente va a haber, de otros pueblos que vamos a invitar ahora de la zona para que se acerquen todos para expresar nuestro repudio al gobierno nacional, a Mendoza y este saqueo que lleva más de 100 años, ¿no? O alrededor de ese tiempo. Entonces, es una buena oportunidad para expresarnos este día que es el aniversario del pueblo. No hemos, no sé si él lo dijo, pero más de 20 asociaciones que nos juntamos ayer a la tarde, convocados por la Asamblea por los Ríos. Algunos de ellos están acá presentes como representantes de ellos, bueno, y también pueden tener la palabra para expresar parte de esta movilización, ¿no? Darwin pregunta, veo a cantidad de organizaciones fundamentalmente que tienen su gente. ¿Cualquier pampeano puede ir también? Sí, claro, cualquier pampeano puede ir. Si se contacta con nosotros, veremos la forma de poder arrimarlo. Y de hecho, ayer hubo personalidades que no, o personas que no respondían a ninguna asociación y que también estaban adhiriendo a este movimiento, ¿no? Y descontamos la participación de los vecinos del oeste, que son los afectados directamente por estos cortes, ¿no? ¿El gobierno se suma como pasó hace unos tiempo? No hemos tenido respuesta oficial, pero esperamos que sí, supuestamente. Es más, nosotros al otro día de la resolución de la Corte donde obligaba a La Pampa y a Mendoza a juntarse para acordar un cupo de agua, nosotros estuvimos en esa reunión que convocó el gobernador al día siguiente, junto con otras organizaciones, FUCHAP y otra gente, y nosotros le propusimos la movilización. El gobernador ha convocado recientemente a movilización, así que estamos en la misma línea. Trabajando, así que supuestamente ¿cómo? El gobierno adherirá también en su proporción o en su particularidad, me imagino que adherirá a esta movilización, ¿no? ¿Y sectores de Cambiemos, digo, porque se han expresado también a favor de los ríos, son parte de esta marcha? La convocatoria es amplia, ya de esto puede participar cualquiera. ¿Han venido las reuniones? Hoy por hoy no han venido, ayer no estuvieron. Pero bueno, no quita que puedan sumarse. Pero nosotros tuvimos algunos problemas de convocatoria porque no teníamos toda la lista. Invitamos a los amigos que habíamos participado en la anterior movilización, que los teníamos. Por supuesto que nos quedó gente, mucha gente afuera, y vamos a trabajar de ahora en adelante para incorporarla. ¿Hacen alguna interpretación de la reunión que tuvo Collado el otro día, si bien es otro tema, pero está íntimamente vinculado, con dirigentes a puerta cerrada, el presidente del COIN, por decirlo? Y a mí me parece que es una es un muy mal manejo y muy evidente la forma en que vino prácticamente a adoctrinar al PRO en La Pampa para que defienda una postura a favor del laudo que estaba implementando el gobierno nacional a través de su partido, digamos, ¿no?